¿Qué me estás diciendo? Me estás ofendiendo. No me digas negro, soy igual que tú. Si quieres probarme, vamos a la calle. Voy a demostrarte que tengo coraje. Que su amor es mío porque lo gané. No vale que sientas que tienes dinero. Que vivo en el barro y tú en la gran ciudad. ¿Sabes quién es, zorro? ¿Sabes quién es, eh? ¿Quién? ¿Quién? C-C-C-C-C-R-O, nega. ¿Quién? ¿Quién? C-C-C-C-R-O, nega. Ey, ey, ¿qué estás mirando, guacho? ¿Eh? ¿Qué estás mirando? Vení, vení, dale, vení, vení, tirame, a ver, pensando. Che. Negro a la mierda, solo vine pa' ensuciar el juego. Pregúntale a tu puta que anda escuchando barderos. Guacho, no somos estrellas, solo somos por diosero. Manada de atorrantes criados por el mismo suelo. Prendelo, movelo, puta no hagas preguntas. Que sigo a pleno con la verdadera mala junta. Me apuntan pero no me disparan. Negro me dan los huevos pa' escupírtelo en la cara. Tirando granadas, viviendo entre polvo de hadas. Guacho, hablas de mí, tu puta me quiere en su cama. Podría estar con ella pero no me da la gana. Acá no hay punto medio, la perdés o te la ganan. Buscando lana, lana buscando, buscando. Te hablen lo que quieras, su puta sigue chupando. Ninguno se imagina la mierda que estoy planeando. Se lo toman en serio y CRO está jugando. Guacho, ¿qué quieres ir mostrando? Si solo estoy forreando. Traigo el triple de material que estás escuchando. ¿Quieres irlo probando? ¿Vos qué me estás contando? Técnicas simétricas, vivencias para cuando. Cerro el jodido mando, lo vivo te lo mando. Vení, date una vuelta por el barrio, están gozando. Seguimos inhalando, comiéndonos tu mambo. Si sos tan bueno entonces, ¿por qué no me estás tirando? Man, bro, para afuera, este tipo desespera. El mío juega en primera, criticado por ser loco. Pocos son los que me esperan. Sé bien que quedaste roto porque forme otra manera. Decímelo, nega, a ver si vienen de frente. Mis caninos son caninos, tus felinos solo mienten. Pregúntale a quien vos quieras, nunca estuviste presente. Soy un chico del barrio, el barrio ahora vive en mi mente. Damn. Mierda real, ustedes no sé de qué mierda me habla. La verdad no me representa ni me llega, negro. Dedicado para Rioba y nada más que Rioba 2015.